El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros vemos de dónde salen todas las propuestas para nuestro país, nos vamos a dar cuenta que podemos estar un poco menos mal, pero bien no vamos a estar. ¿Por qué? Porque en algún momento son hombres que no tienen la justicia de Dios en general, no aman como Dios lo hace, nos pasa a nosotros, etc. ¿Qué podemos esperar? Proyectos a media, nada más. Pero no una solución. Por eso, hermanos, nosotros insistimos. Métanse en todas las áreas en que puedan meterse. Desde una junta de vecinos al centro de padres y apoderados, que es una lata, si lo sé, hermano. Yo iba a las reuniones de apoderados, fui 4 años. Y hablaba, que no me cuesta mucho. Es una lata, pero hay que estar, pues, hermano. Si de repente el Señor a uno lo ilumina y dice una frase buena, pues, y cambia las cosas, ¿ya? ¿Ah? De repente, sí sé, pues, pero tú dime que sí nomás. Y... métanse en los centros de alumnos, métanse, hermano. No, ahora, los que están estudiando profesiones, ¿por qué uno insiste, estudien y prepárense la cosa? Porque para que se metan a niveles donde se deciden cosas. Donde se deciden cosas. Esto no es porque uno quiera aparentar. No, es para ver si se puede influir algo. Si se puede influir algo. Entonces, en esto conocemos lo que es el amor. Primera de Juan 3, 16, 19. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Dios. Y esta es la frase primera de Juan 5, 3, 4. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5, 3, 4. Nosotros tenemos que vencer. Cuando decimos mundo, es la sociedad o el sistema. No que el sistema nos venza a nosotros. Yo sé que muchas veces hay que hacer algunas concesiones en sus trabajos, en cosas, porque tampoco se trata de andar peleando todo el día. Hay que hacer ciertas concesiones, pero que no sea transar sus principios y sus valores. Que no sea eso, hermano. Hay ciertas concesiones que se pueden hacer, otras no. Porque la cosa es que no son difíciles de cumplir, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Sabemos que toda la ley se resume en dos cosas: amar a Dios con todo y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué los proyectos no salen entonces? Porque les falta ese amor. Porque no se obedecen los mandamientos de Dios. Y segundo, ¿por qué? Porque es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Muchas de las cosas que suceden en nuestro país no es porque el sistema necesariamente esté mal, sucede en todas partes. Biblia, lenguaje sencillo. Segunda de Timoteo 3. También debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos. Serán crueles y se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás. Serán violentos e incapaces de dominar sus deseos. Odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en ellos, porque esos orgullosos actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, harán solo lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Reciban. Dice la Biblia, lenguaje sencillo. Yo no dije nada más, no sacaba una palabra ni le agregaba nada. Eso era para terminar el círculo nomás, pero interesaba lo primero. ¿Se dan cuenta de que es espiritual el problema? Porque es un carácter de los últimos tiempos. El egoísmo, el querer interesada solamente en ganar dinero, orgullosos, que se creen más importantes que los demás, que no respetan a Dios, que no obedecen a sus padres. En otro lado, porque todo este sector aquí obedece a sus padres en todo. dirán mentiras acerca de los demás, serán violentos, odiarán todo lo que es bueno, no se podrá confiar en ellos porque son orgullosos, actúan sin pensar, en vez de obedecer a Dios harán solo lo que les venga en gana. Y eso sucede. ¿Se da cuenta que por qué primero lo espiritual? Porque detrás de un estallido hay algo espiritual, aunque la gente no se dé cuenta y aunque la gente no crea que está siendo manejada por el príncipe de este mundo. Porque eso es fuerte para la gente. Entonces dice, no, pero es que cómo. No, es que es así. Esos son los espíritus que están, que le han enseñado a uno, yo nomás. Y lo mío, ¿cuál es mi verdad? Da lo mismo lo que lo demás. Da lo mismo. Y cada uno defiende su verdad a ultranza. En medio de esa situación, porque eso era lo que sucedía también en ese tiempo, ahí Jesús dice, Mateo 9, 35, 38, lo que yo leí. Que él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñaba, predicaba el Evangelio, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí dice que ve a la multitud. ¿Por qué repito esto? Porque la vez pasada terminó muy a la rápida este pasaje. Y es clave. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. En la calle, hermano, sea por la manifestación que haya sido, da exactamente lo mismo para cualquiera de las que ha habido, de diversos temas, se ve una multitud. O sea, se sabe para dónde hay que ir, o sea, porque todo parte de Plaza Italia para terminar frente a la Moneda. Entonces es una cosa, imposible que alguien no sepa que tiene que ir para allá. Pero si uno pregunta bien, la gente es una masa que se mueve. Y algunos están protestando, pero por muchas cosas que pasan nomás. Y están agobiadas. Están desamparadas. Yo leí 4 versiones de la Escritura. Dice, una es, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Otra versión, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas. Otra, al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, sintió mucha compasión por todas esas personas porque estaban confundidas e indefensas. Eran como ovejas que no tienen un pastor que las cuide. Y otra versión, la Biblia de Jerusalén dice, y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Hermano, si bien yo lo que quiero es que hagamos un esfuerzo y que hagamos un ejercicio cuando vemos que la gente con justa razón sale a la calle a reclamar, hay cosas detrás. O sea, yo justo antes tenía la oficina en Luis Taller Ojea con Providencia. Ahí ha habido 2 veces ya manifestaciones espontáneas de la gente que espera, creo que el troncal C, no sé cuál es, porque llevan una hora esperando. Hasta que un día dijeron, nos tiramos todos en la calle nomás y se explotaron. Es objetivo eso, es objetivo. Hoy día creo que salía en la revista El Sábado, El Mercurio. Decía que una persona era viviendo con el Transantiago, no sé cómo se llama. Dice que el jefe no le creía porque llegaba siempre tarde. Entraba a las 9, salía a las 6:30 de su casa. A las 6:30. ¿Cuál era el día bueno para él? Cuando la micro se demoraba 20 minutos la primera en pasar. De ahí llegar al metro Alameda. De ahí a Tobalaba y en Tobalaba esperar en la famosa esquina de Luis Taller Ojeda con Providencia. Y llegaba a las 9:30, 20 para las 10, o sea, 3 horas. Y estamos hablando de una persona, o sea, yo sé que aquí hay gente que es de San Bernardo, pero cuando uno lo ve en kilómetros, todos sabemos que no es para demorarse 3 horas, por mano. Es casi mejor irse a pie. En serio, es casi mejor irse a pie. Se mantendrían súper atléticos, pero no es la idea, por mano. Y el jefe no le creía, hasta cuando dice, vio esa cosa y dijo, tenéis razón. ¿Y qué digo? Hay razones, sí, pero entienda que la gente está cansada. Y el único, permítame canutearme, pero con tutti, el único que lo puede descansar es Jesucristo. Amén. Y los únicos que pueden mostrar a Jesucristo tal cual como es, somos los que nos decimos cristianos. Y es lo primero que tenemos que hacer, porque la gente está agotada.